Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Kramer contra Kramer ha quedado como la película emblemática de lo que puede pasar y pasa cuando un matrimonio hace cortocircuito y sus integrantes yacen entre la humareda, separados, heridos y chisporroteando su odio mutuo. Hay desde luego separaciones más civilizadas en las que ambos cónyuges siguen en el mismo lugar, solo que cada vez más lejos. Una de las etapas más duras es la repartición de bienes, desde los hijos hasta los enseres de cocina, niño o niña, licuadora o cafetera, águila o sol. ¿Qué pasa cuando el objeto de la discordia es un Oscar? James Cameron y Kathryn Bigelow fueron esposos casi 10 años y ahora se enfrentan por el Oscar. Cameron por la multipremiada Avatar, que es la película más taquillera de la historia, y su ex esposa por Zona de Miedo, una película de bajo presupuesto. Ambas tienen 9 nominaciones, incluidas Mejor Película y Mejor Director. Es la primera vez que se da el caso, que agregará un morboso ingrediente extra de interés a la ceremonia del próximo 7 de marzo. Zona de Miedo, filmada en el ruinoso Bagdad, se acaba de estrenar en México. La guerra de Irak ciertamente está muy lejos de nosotros en muchos aspectos, pero no en cuanto a la violencia, a lo cercana que está la muerte para cualquiera, a lo adictivo, que pueden llegar a ser las descargas diarias de adrenalina para quienes cada día se juegan la vida propia y juegan con las de los demás. Eso, la adicción al peligro, a la violencia, el encallecimiento de los corazones, el desprecio hacia las otras vidas cuando de lo que se trata es de salvar el pellejo, es el tema de Zona de Miedo. Una cinta donde nos cuentan las últimas 39 jornadas que viven en Irak los integrantes de la compañía Bravo, 6 hombres especializados en detectar, desactivar o detonar explosivos que lo mismo pueden estar bajo un montón de escombros que en las entrañas de un niño de la calle sacrificado para convertirlo en bomba. Es una excelente película de guerra, llena de tensión. En ella no hay ni buenos ni malos, y de hecho ni siquiera los pretextos para la guerra ni la pregunta lógica sobre qué carajos hacen allá los soldados norteamericanos. Lo que aparece, les decía, es la sucesión de jornadas que viven los soldados, su miedo, la forma como se modifica la estructura básica de los seres humanos por la adrenalina, la adicción. Zona de Miedo ya ganó como mejor película y mejor dirección en los premios BAFTA, que son los equivalentes ingleses al Oscar. Editores y guionistas la prefirieron también. Hay quienes creen que el hecho de que nunca se haya dado el Oscar de mejor director a una mujer, además de la preferencia de los miembros de la Academia por el cine no excesivamente tecnológico, como es Avatar, podrían hacer ganar a Zona de Miedo. En todo caso, ya sean James o Kathryn los premiados, seguramente su excónyuge se levantará como resorte de su asiento en el Teatro Kodak de Los Ángeles para aplaudirle, sonriente en forma entusiasta, aunque por dentro sienta que le arañan gatos y que pensará lleno de ira y encima de todo, el Oscar. La película dentro de la película. Ahora, ¿quién la filma? ¿La filmas tú o la filmo yo? ¿Pero por qué? Si es mi película. No, no es. Oye, ¿por qué? No te puedes llevar todo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.